Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Pecado no soy, como mujer yo te quiero. Lloro al perder en mi cruz lo que deseo. Ojos de mujer, lágrimas de fe, saben que en tu amor reviviré. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Bebo la sal que humedece tu pecho. Ahoga mi sed con la yema de tus dedos. Ojos de mujer, lágrimas de fe. Saben que en tu amor reviviré. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Pierde sentido este cielo. Quiero quemarme contigo en este infierno. Ojos de mujer, lágrimas de fe. Saben que en tu amor reviviré. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Resucítame, ámame, mi rostro está en tu pañuelo. Y en tus ojos de mujer, lágrimas de fe. Acabes d'escoltar Amistades Peligroses, Resucítame, es diu el títol d'aquesta cançó que has escoltat mitjançant Musicòpolis, la capital de la música. Així era aquest live mix de Robi Rivera amb la seva música i els seus èxits. Seguim endavant amb Edurne, una cançó que es diu Pretty Boy, un noi bonic del seu àlbum del mateix nom i també anomenat Clímax en segons quins llocs, enregistrat entre Londres, Estocolmo i Madrid, amb Megan Kabir a la composició d'aquest tema. Okay. Are you ready? Hey, come on. You're like my shadow, you're a borderline stalker. But you've never kissed a girl, you're just a big talker. You look like a runway doll, high fashion, know it all. Your favorite phrase is OMG, that's so hot. Always kept nice, but less skin with charming blue eyes. But you're much too fine, ever Emerson, Cielo sin estrellas. El álbum es diu Las rayas de tu vestido. Yeah. veig el sol per la finestra, m'hauré de llevar. Avui ho faig amb alegria, és un dia especial. Agafo la jaqueta i me'n vaig a comprar el pa. Posa'm en una de quart, que avui gana si n'hi ha. Caminant cap a la plaça, entro al quiosc. La mare em diu bon dia, oh, i tant li dic jo. Dóna'm el diari, veurem com està el món. Segur que, com sempre, hi ha problemes per tothom. Quan tinc dies de festa, estic més animat. I si algú em pregunta, li dic amb tant. Cap de setmana que bé que has arribat. Cap de setmana no faré res d'important. Cap de setmana deixeu-me descansar. Vull desconnectar i en res pensar. Tot llegint-me el diari, veig la gent passar. Nens que corren, avis que parlen, quin goig que fa. Es veu que la gent té festa, tothom va més relaxat. Són d'aquells dies que s'olora felicitat. Quan tinc dies de festa, estic més animat. I si algú em pregunta, li dic en tant. Cap de setmana que a mi que has arribat. Cap de setmana no faré res d'important. Cap de setmana deixeu-me descansar. Vull desconnectar i en res pensar. Vol desconnectar per gaudir del cap de setmana. Qui no li importa fer-ho, això? És la música de Fora de Lloc. Aquest cap de setmana s'extreu des del àlbum anomenat precisament com ells, Fora de Lloc, amb bona música, i l'autor d'aquesta cançó, en Sergi Pulido Monte. Abans, Emerson, En Cielos Sin Estrellas, i després de Fora de Lloc, Hugo Salazar. Aquesta peça es diu No Sin Ti. Su sonido, si vienes tú conmigo, yo saco lo mejor. Tú lanzas el guante que yo acepto el desafío, y perder el sentido, quizás me vuelva tonto por tu amor. Tú no le temas a las fieras del camino, si buscas tu destino, está en mi corazón. Tan solo quiero de tus manos el abrigo, que en los días de frío se está mucho mejor. Oh, que no sé vivir sin ti, sin tus desarreglos, sin tu manera de sentir, sin ti en esta ciudad, sin esta forma de vestir, sin tu cabeza loca en mí, ya no hay quien pueda. ti, sin ti no hay nada más. Sin esa forma de sentir, sin tu cabeza loca en mí, ya no hay quien pueda. Oh, ya no hay quien pueda sin ti. Sientan amor las cosas que te digo, ya te delata el brío de tu respiración. Que ni más besos que los que yo me imagino, si son tuyos y míos, no dejaré escapar esta ocasión. En el camino encontraré lo que persigo, la huella de tu ombligo prendida en mi colchón. Te pienso, yo me enciendo un cigarrillo y vuelvo a ser testigo, testigo de excepción. Oh, tenemos la inercia del menos y el más. Oh, te busco, me encuentras, te quiero atrapar. Ah, que no sé vivir sin ti, sin tus desarreglos, sin tu sentir, sin ti en esta ciudad, sin esta forma de vestir, sin tu cabeza loca en mí, ya no hay quien pueda. Que no sé vivir sin ti, busco y no me encuentro sin ti, no sé qué hacer sin ti, sin ti no hay nada más, sin esta forma de sentir, sin tu cabeza loca en mí, ya no hay quien pueda. No sin ti és el títol d'aquesta cançó de l'àlbum Gente de Hugo Salazar. Acabes d'escoltar-lo a Musicòpolis, la capital de la música, la teva radiofórmula musical amb cançons d'actualitat, que ara mateix ens conduiran amb aquest tema de Love of Lesbian, des del fantàstic Shine. El títol és el mateix. Time. Tema amb aquesta versió radiofònica del Amber Cable que ens aportava Michael Mind Project, la seva música, la seva companyia a través de Musicopolis i a través del Dream Dance amb el volum 67, un recopilatori també del seu propi àlbum, el Amber Cable, amb música de Drigo Céspedes. Després d'aquest tema finalitzem aquest segment de Musicopolis i ho fem amb l'àlbum Stereo Party 2013, publicat per Subterfuge Records i que porta diferents artistes, un d'ells The Bright, la cançó anomenada Ella. Ya es hora y Ella no quiere despertar, olvidar, apagar el rumor. Hambre para desayunar, el vacío va a comenzar. Calles distintas espacio para describir.